Hola, un saludo especial. Bienvenida, bienvenido a amatemujer.com, un espacio que hemos creado con el ánimo y el objetivo de entender, de comprender, de honrar, respetar y amar la naturaleza femenina. Buscando hacerlo con una aproximación amena, directa, profunda y amorosa desde la visión femenina para ayudar tanto a mujeres como a hombres a establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto, admiración y confianza. Entiéndase, relaciones fundamentadas en el verdadero amor. Un espacio para mujeres y hombres inteligentes. ¿Cómo estás? Te habla Jairo Fonseca, director CTO de amatemujer.com. Y es para mí pues un placer y un honor darte la bienvenida a este espacio que junto a Sandra Aristizábal, quien es nuestra directora de contenidos y la persona que nos va a direccionar y a facilitar este proceso de tener una visión más sana y un abordaje más coherente con lo femenino. Sandra se define a sí misma como una formadora de vida y conferencista organizacional. Ella tiene bastante experiencia en la consultoría personalizada con mujeres. Durante más de 8 años ha estado ayudando y trabajando con todo tipo de mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes contextos intelectuales, profesionales, culturales, y esto le ha permitido pues tener una experiencia bastante amplia en los temas prácticos y esenciales que una mujer debe tener, debe conocer, debe superar y debe empoderarse y apoderarse también para en pro de pues ser un ser empoderado. Obviamente también Sandra se involucra cuando se permite, cuando se lo solicitan con sus parejas, con las parejas de estas mujeres, con los hombres, y se hace un trabajo integral. Sin más preámbulos, te voy a introducir y presentar a Sandra. Entonces, Sandra habla aquí, y después Sandra se presenta, entonces le digo, Sandra, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este espacio? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Empezamos a hacer una charla informal y ese va a ser nuestro primer podcast.